salsa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas. Nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas. Rica capirotada, de cocotes en miel. Y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Esas cosas hermosas, porque así yo las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México no sé qué. Bellas y quietas, los pregones bajaban y el aire limpio vendía cubetas. Tierra para las macetas, la melcocha y la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel. Al pasar a los soldados salió la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo las trompetas. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel, que vendía azucarillos, improvisaba en su verso aquel. Azucarillos de a medio y de a real, para los niños que quieran comprar. Esas cosas hermosas, porque así yo las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México no sé qué. Pero cuando era niño tenía mi México no sé qué.